central y que sepa Gustavo Petro que este es el motivo por acciones como esta. Es que hoy Venezuela tiene sanciones de la comunidad internacional, que es uno de los pocos mecanismos para presionarlo que hoy tiene la comunidad internacional. Gustavo Petro se ha reunido con Nicolás Maduro, tengo entendido, ya en 4 o 5 oportunidades. Es que hemos perdido la cuenta. Petro no ha hecho otra cosa que reunirse con Nicolás Maduro y nunca aborda el deterioro de la democracia en Venezuela. Nunca se refiere a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Nunca aborda la problemática que hay en el país. Siempre responsabiliza a Estados Unidos, a la comunidad internacional. Sí, ese discurso trillado que tiene. Entonces, lo que hoy va a anunciar el gobierno venezolano, que va a impedir que continúe en contienda María Corina Machado, debería avergonzar a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso de España. Pero uno podría decir, bueno, ya Zapatero es un expresidente al fin y al cabo, pero es una voz. Es verdad que Zapatero se fue por la puerta de atrás en el gobierno de España, ni siquiera lo terminó, ¿sí?, debido a los pésimos resultados. Pero sigue siendo una voz representativa de la democracia en España. Y en el caso de Colombia, en campaña Petro se distanció un poco del chavismo, pero luego demostró quién era en realidad, un firme aliado del chavismo, y lo está demostrando. Pero el hecho de que hoy Nicolás Maduro, hoy el chavismo, vaya a anunciar de que va a inhabilitar a María Corina Machado, debe hacer reflexionar a los colombianos que aún defienden a Gustavo Petro. ¿Cuál debe ser el papel? ¿Será que Gustavo Petro va a convencer a Nicolás Maduro de que este acto es una infamia, de que esto atenta contra la democracia que intenta levantarse en Venezuela, que esto acaba con la esperanza del pueblo venezolano? ¿Lo va a hacer Gustavo Petro? Pues está ante una oportunidad. Si lo hace, lo anterior que ha hecho por Nicolás Maduro tendría algo de sentido. Sí, esa defensa inexplicable a Nicolás Maduro tendría algo de sentido siempre y cuando, es decir, su papel de mediador, porque recordemos que también convocó a la comunidad internacional recientemente en Bogotá, participaron alrededor de 20 países, entre estos la Unión Europea, Estados Unidos, buscando fortalecer la democracia del país. Si Gustavo Petro convence a Nicolás Maduro de que lo que va a hacer con la inhabilitación de María Corina Machado es un error, aplaudiríamos a Petro y se estaría erigiendo como un líder de verdad en América Latina que ha estado buscando. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve vamos a estar hablando a propósito con la asambleísta de Ecuador. Vamos a estar hablando en el día de hoy concretamente con Margarita Correa. En breve. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.

El DJ residente de Delirio, The Living Salsa Discoteca. Directamente a Majimbe Discoteca, viernes 7 de julio. Entradas anticipadas 15 euros, VIP 20 euros. Info al 633-222-198, calle San Vicente Martí, 200. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-44-5207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Cedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM sonando en tu casa. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y nos aproximamos hoy a la comunidad ecuatoriana. El próximo 20 de agosto habrá elecciones presidenciales en Ecuador. Por lo tanto, el ambiente político también se está moviendo dentro y fuera del país. Fuera del país, lógicamente, entre la comunidad ecuatoriana, entre la diáspora inmigrante. Acá en Europa vive un gran número de ecuatorianos, tal vez un millón de ecuatorianos, ¿no? España, Italia, Francia, la verdad es que contamos con una comunidad muy importante y nos preparamos precisamente para participar en esa contienda electoral. Saludamos en el día de hoy a la directora del movimiento político Revolución Ciudadana, Margarita Correa. Margarita, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge Rivera, soy Margarita Guerrero. Te agradezco el cambio de apellido, pero ese sigue siendo el de nuestro presidente, Rafael Correa. Guerrero, sí, Correa. Bueno, debo decir que el movimiento Revolución Ciudadana es liderado por el expresidente Rafael Correa. A propósito, ¿qué Así noticias es. Nos tiene Rafael Correa? ¿Qué es de su vida? Sabemos que está radicado acá en Bélgica. ¿Cómo está el expresidente Correa? Bueno, mira, el expresidente se encuentra atendiendo sus múltiples responsabilidades. Como sabes, es una figura, es un economista de mucho prestigio, con altísimo reconocimiento. Él asesora a algunos gobiernos latinoamericanos, pero también se dedica a su trabajo académico. Y ahora, por supuesto, está de lleno volcado en la campaña que ya tenemos inminente para las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Así es que tiene muchísimo trabajo, pero bueno, él siempre está también pendiente de lo que le ocurre a la comunidad migrante y eso es un poco lo que distinguió a su gobierno respecto a lo que está ocurriendo después con a lo que ocurrió primero con Moreno y luego con Lasso, ¿no? Que poco más que nos dejaron en el absoluto abandono en el exterior. Y el partido político Revolución Ciudadana, digamos que es el nuevo partido que ha fundado Rafael Correa. Ya sabe que acá en el exterior tenemos que ir actualizando, porque es verdad que quien está dentro del país vive los cambios, los nota, pero en el exterior pues toca refrescar un poco. La distancia no es en vano. Y se han producido algunos cambios. De cara a las próximas elecciones, el voto telemático, ¿cuál es la importancia del voto telemático? Sí, yo te agradezco, Jorge, justo que hagas este recordatorio de que efectivamente pasamos por ese proceso de traición, perdimos el partido, pero lo recuperamos. Ahora tenemos un partido sólido constituido desde agosto del 21. Después ganamos en las elecciones también de febrero muchas alcaldías y prefecturas históricas que no ganábamos desde hace mucho tiempo y nos consolidamos como la primera fuerza política. Así es que enfrentamos esta campaña electoral, bueno, también con la urgencia de ganar en primera vuelta, porque mientras siga gobernando en solitario con un poder absoluto Lasso, va a continuar con destruyendo el país, ¿no? Y fíjate que ayer leía una noticia que mataban a una familia por no poder pagar las vacunas. O sea, a mí se me parte el corazón y a muchos de los que nos escuchan que hayan convertido a Ecuador en un estado fallido, en una Colombia de hace décadas, ¿no? Asolada por la violencia y la delincuencia y el desmantelamiento del Estado. Pero yo me atrevería a decir que no de hace décadas, actualmente. Una Colombia actualmente también sigue afrontando esos problemas de inseguridad. Es increíble. Y es, de hecho, una de las principales preocupaciones de la población ecuatoriana, la inseguridad. Así es. Y tú me decías, hay nuevos cambios y hay mucho desconocimiento y reitero mi agradecimiento justo por eso. Yo ya he estado en Valencia presencialmente con ustedes, estaré nuevamente dentro de un par de fin de semanas, ahora estoy en Murcia, estoy recorriendo también los principales recintos electorales, reforzando la organización, haciendo este tipo de entrevistas, porque me preocupa especialmente, nos preocupa la falta de información a la comunidad. Mira, solo en España hay más de 200.000 votantes inscritos en el padrón electoral para poder votar, pero por primera vez el Consejo Nacional Electoral implementa el voto telemático y no habrán urnas presenciales para votar. Esto es importante que la comunidad lo sepa. En Valencia votan 17.361 personas y estas personas, si es que no se inscriben en el CNE para el voto telemático, que es un proceso que ahora después te puedo comentar, no podrán votar. Y esto es importante que la gente lo sepa. También porque tiene una ventaja, en este caso, es que el voto telemático te permite votar aunque no estés físicamente en el sitio de la urna, es decir, en Valencia. Tengamos en cuenta que son las primeras elecciones que se realizan un 20 de agosto. O sea, yo no sé cómo tengan ustedes las temperaturas ahora mismo allí, pero siendo un 30 de junio, por ejemplo, en Murcia, ya está siendo un calor de justicia. Es una temperatura bastante alta, ¿no? Entonces, la gente normalmente esos días también aprovecha para coger vacaciones, para irse a la montaña, al mar, al río, para alejarse lo máximo posible del calor de la ciudad. Y hay que decirle a esta gente que si se inscribe previamente para votar, podrá votar de forma telemática desde su dispositivo móvil, desde su portátil, desde su tablet, en cualquier parte que se encuentre de Europa, Asia y Oceanía. Pero si, por ejemplo, la persona está empadronada en España y se va de vacaciones a ver a su familia en Ecuador, esta persona no va a poder votar. ¿Qué espera de la participación en cuanto a la participación de la población ecuatoriana en las próximas elecciones de Ecuador? ¿Cree que esta temporada vacacional en la que nos encontramos, por ejemplo, acá en Europa, podría afectarle de forma negativa? Es una confluencia de factores, no es únicamente que sea en una época mala, con unas altas temperaturas. si no es la introducción del voto telemático de forma acelerada. Mira, el voto telemático se implementó un proyecto piloto en las pasadas elecciones del 5 de febrero y el porcentaje de personas que se inscribieron respecto al censo que podía inscribirse para votar telemáticamente fue del 18%. Que se inscribió y votó, ¿no? Entonces esto es un porcentaje bastante bajo. Nosotros estamos, además, el día de las propias votaciones la plataforma dejó de funcionar durante 3 horas. Nosotros alertamos de esta situación al CNE y pedimos en su momento, después le exigimos y luego le insistimos que el voto en España y en Italia, que son los principales recintos electorales de toda Europa, debía mantenerse presencial, ¿no? Y que este cambio, esta nueva forma de participación, que a la larga puede incluso ser ventajosa, es cierto que ahora nos enfrentamos a problemas importantes como la brecha digital. O sea, muchas personas, mi mamá, por ejemplo, mi tía, no puede hacer ese proceso sola. Hay que hacer un proceso de acompañamiento, porque además, ahora te comento los pasos, son varios pasos. Primero tienes que entrar a la página web del CNE, después tienes que tener a mano la cédula o el pasaporte. Luego hay que recordar que no todas las cédulas tienen, pues están actualizadas, no pasa nada que estén caducadas, pero es verdad que a alguna les falta alguno de los datos importantes que solicitan. En todo caso, después hay que hacer una verificación mediante reconocimiento facial con la cédula o el pasaporte, o preguntas de seguridad, responder a 3 preguntas que te hacen, ¿no? La plataforma presenta algunos fallos en estos 2 o 3 pasos y posteriormente hay que ingresar el correo electrónico y luego allí te llega la verificación de si te has inscrito o no. Nosotros estamos recogiendo una serie de incidencias en todo este proceso y también hemos puesto en marcha un proceso de acompañamiento desde el propio partido en ausencia de iniciativa de los consulados. Porque Margarita, me gustaría. Dime. ¿Le preocupa la implementación del voto telemático? ¿Cree que puede afectar en la participación de los ciudadanos? ¿Ve usted que se ha hecho suficiente pedagogía como para que los ciudadanos se animen a participar o tengan claro cómo votar mediante este nuevo sistema? No, mira, me preocupa muchísimo porque no es que no solo no se haya hecho un proceso de información, es que no se está haciendo lo suficiente y es que cuando le exigimos a los consulados que pongan todos los medios de su parte, se escudan en que el CNE no les envía recursos, ¿no? Entonces, esto para nosotros constituye una vulneración de nuestros derechos políticos a la hora de votar. Estamos hablando que los migrantes en Ecuador, aportan a la economía ecuatoriana. Solo en el 2022 batimos nuevamente un récord de remesas enviando más de 4.000 millones de dólares, ¿no? La cifra más alta desde que el Banco Central recoge esta estadística. ¿Y cuál es la respuesta de las instituciones ecuatorianas, en este caso del propio CNE? Es introducir un sistema sin que la gente se haya acostumbrado al voto telemático, sin que conozcan el proceso, sin que haya habido un acompañamiento para, como te decía, estos casos de personas que tienen brecha digital y que se haya introducido de forma precipitada. Porque hay que recordar que muchos... ¿Sí? Margarita, muy buenos días, le habla yo. Quería saber en qué momento, en qué situación, en qué punto se encuentra el partido al que usted pertenece de cara a estas elecciones, quiénes serán candidatos o candidatas, cómo se están organizando ustedes desde el exterior para afrontarlo. Sí, mira, es una muy buena pregunta. Actualmente estamos presentes en muchos países. La principal presencia obviamente es España, Italia, luego Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Bélgica, Suecia. También tenemos gente en Rusia. Hemos incorporado gente de Holanda, incluso de algunos países mucho más lejanos, porque hay que recordar que esta provincia del exterior incluye a Europa, Asia y Oceanía, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos desplegando toda una infraestructura para poder inscribir a la gente al voto telemático, porque es lo que más nos preocupa. Y decías, ¿cuáles son sus candidatos? Es una muy buena pregunta y te lo agradezco. Para presidenta, nosotras presentamos a Luisa González. Es una compañera que fue asambleísta en el último legislativo, pero que también tiene una larga trayectoria en puestos dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana, por tanto tiene una experiencia de gestión, ¿no? Y aquí nosotros somos enfáticos en relación a otras candidaturas, y es que Ecuador ahora mismo no necesita ningún tipo de improvisación. Necesitamos que la gente que entre a gobernar sepa lo que hay que hacer, y en ese sentido la Revolución Ciudadana no promete. La Revolución Ciudadana lo que hace es recordar que cuando gobernábamos éramos el segundo país más seguro de toda la región. Por tanto, si ya lo hicimos y además incorporamos los aprendizajes de los errores que cometimos, lo haremos todavía mucho mejor. ¿Y quién lo acompaña para vicepresidente? Pues un joven economista, Andrés Arauz, que es también referencia para la región en materia de integración regional. Por tanto, consideramos que este binomio es el binomio que el país necesita para resolver la situación que está viviendo. Y aquí en Europa estamos también a pocos días de que lleguen nuestros candidatos, tanto Gustavo Mateus como Esther Cuesta, ambos están todavía en Ecuador, y ellos repiten como candidatos a asambleístas. Hay que recordar que esta es una legislatura excepcional, es decir, es una legislatura únicamente para concluir hasta el 2025, no durará 4 años. Tendremos en el 2025 nuevas elecciones, ¿no? Por tanto, Margarita, no sé si le entendí bien, pero decía usted que Andrés Arauz estaría participando como vicepresidente. ¿No era Andrés Arauz el aspirante a la presidencia en las anteriores elecciones? Así es, en las anteriores elecciones era el candidato a presidente, y ahora acompañan el binomio presidencial a Luisa González. Como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral primero se opuso a la introducción de la paridad en el binomio, pero posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral sí falló a favor de esa paridad en el binomio. Eso significa que tiene que estar conformado por un hombre y una mujer. En el caso de la Revolución Ciudadana, nosotros ya habíamos decidido nuestro buró que la configuración del binomio estuviese liderado por una compañera. Y esto también es diferente, porque somos el único partido en el que tenemos una mujer compañera candidata a la presidencia. Hay que recordar que Ecuador no ha tenido a ninguna presidenta elegida democráticamente, ¿no? Porque lo de Rosa Arteaga fue distinto, y esta sería, por tanto, la ocasión de tener una primera presidenta en Ecuador. Margarita, muy amable, muchas gracias por la información. Si tiene algo más de interés en que pueda ser, cree usted, útil para los votantes, pues es la oportunidad. Sí, mira, muchas gracias de nuevo por permitirnos hablar con la comunidad allí, que como te dije es muy importante, hay más de 17.000 votantes, y también decirles que es urgente que se movilicen, que se inscriban para el voto telemático, y también que hemos puesto a disposición nosotros un servicio de... ¿Hasta cuándo hay fecha para inscribirse? Hasta el mismo 20 de agosto se puede inscribir. Lo único que nosotros aconsejamos es inscribirse de tarde el 18 de agosto. No hay que dejarlo todo para el último momento, que luego no se pueden resolver los fallos y nos quedamos sin votar, ¿no? Entonces ahí, importante... ¿Qué se requiere para inscribirse? ¿El pasaporte? Pasaporte, aunque estén caducadas. No importa, cédula o pasaporte, ¿ya? Y el proceso lo pueden hacer mediante su dispositivo móvil. Nosotros también, el propio CNE también ha generado una guía. Nosotros desde las redes de la Revolución Ciudadana tenemos un video tutorial. En cualquier caso, nos ponemos a disposición para que resolver cualquier tipo de ayuda, de duda, que nos están llegando muchas por redes sociales. Eso, Margarita, significa que hay mucha desinformación. Que tenga un feliz día, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes siempre. Un abrazo. Margarita Guerrero, del Movimiento Revolución Ciudadana, que fundó el expresidente Rafael Correa. Es su nueva formación política. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, ¿no? Ya viene Carlos Angulo inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. Hay mucho que compartir en la información deportiva. ¿Dónde estará Carlos Angulo? Bueno, está Nicky Cuervo también. Hay mucho, mucho definitivamente para compartir. Viene Carlos Angulo entonces con las tendencias en las redes sociales. con el hashtag Dune Part 2, ya que el día de ayer se estrenó el tráiler de la segunda entrega de la saga de Dune, dirigido por Denis Villeneuve y protagonizado por Timothy Chalamet junto a Zendaya Coleman. Entre otros de los nombres importantes tenemos el de la actriz Margot Robbie por una foto que se hizo viral en redes sociales en las que rememora el primer vestuario de la primera Barbie que se llegó a realizar por parte de la compañía Mattel en una conferencia de prensa realizando un homenaje al personaje que dará vida en su próxima película en el mes de julio. El hashtag The Witcher vuelve a ser tendencia, ya que se estrenó el día de ayer la tercera temporada de la serie hasta este momento protagonizada por Henry Cavill, que será la última entrega de la serie protagonizada por el aclamado actor británico, ya que a partir de la cuarta temporada su personaje será recasteado por ahora Liam Hemsworth. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Muso Pocholo, el hashtag John Book, al igual que el hashtag de Brad Pitt forman parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que sí, efectivamente nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Shakira estrenó una nueva colaboración con Manuel Turizo llamada Copa Vacía. El lanzamiento está generando mucha expectativa y se llevó a cabo ayer a las 7 de la noche. La cantante ha compartido algunos adelantos de la canción en las últimas semanas, sumándose a sus éxitos recientes como Te Felicito, Music Station Volumen 53, Acróstico y Monotonía. Se filtró parte de la letra de la canción, lo que ha generado especulaciones sobre si habrá referencias a su expareja, el futbolista Gerard Piqué. Los fanáticos están emocionados por este nuevo lanzamiento musical de Shakira y Manuel Turizo. Música de estreno con Shakira, Manuel Turizo, Copa Vacía. Lo ves así, este ritmo no puedo seguir, ya no sé qué más hacer para obtener más de ti, porque no quieres cuando yo quiero, está más frío que el mes de enero, pido calor y no des más que lo. Sintiera nada, ahora me miras tan diferente. Yo nadando encontré la corriente, me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglar mi nofna, reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Estamos de estreno hoy en el Café Mañanero, Copa Vacía, lo nuevo de Shakira en esta oportunidad con un compatriota, Manuel Turizo. Gran talento. Hace rato ya hablamos con Manuel Turizo de cómo alterna con su hermano también la composición. Es un logro de verdad para Manuel Turizo alcanzar un dueto, una colaboración con Shakira. Espectacular. Debo decir que es una colaboración más de Shakira con compatriotas, ¿no? Ya lo hizo con Maluma, lo había hecho con Carlos Vives, también con Camilo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Con quién más ha colaborado Shakira? Bueno, ahora Manuel Turizo, ¿ya? Y la última había sido Karol G. Y ahora Karol G, perfecto. La bichota. Sí, sí. Y ahora con Manuel Turizo. Nicky Cuervo nos tiene más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante Taylor Swift ha sido invitada a unirse a la Academia de Hollywood, responsable de los premios Oscar, la cual ha generado emociones encontradas. La Academia anunció a través de un comunicado a sus nuevos miembros, que incluyen a Taylor Swift, Austin Butler, Kei Hui Yuan, Keke Palmer y N.T. Rama Rao Jr., entre otros. Si aceptan la invitación, tendrá la oportunidad de votar en los premios Oscar y participar en la selección de ganadores en categorías como películas, directores y actores. Esta invitación votación es considerada una victoria para Taylor Swift, ya que tuvo la posibilidad de ser nominada en dos categorías este año, pero no fue seleccionada. Sin embargo, ha habido críticas por parte de personas que consideran que Taylor Swift no tiene suficiente conocimiento sobre cine para formar parte de la Academia de Hollywood. La exitosa serie de televisión de Apple TV Plus, The Morning Show, ha anunciado la fecha de estreno de su tercera temporada para el miércoles 13 de septiembre. Esta nueva entrega constará de 10 episodios y contará con la incorporación del actor Jon Hamm, ganador de un premio Emmy por su papel en Mad Men, como uno de los nuevos fichajes. Se han revelado las primeras fotografías oficiales de la temporada donde se puede ver a Hamm en su personaje. Según la plataforma, en esta temporada el canal se enfrentará a un futuro incierto y las letalidades serán puestas a prueba cuando un magnate de la tecnología se interese por la UVA. Se formarán alianzas inesperadas, las vidas privadas se convertirán en armas arrojadizas y todos los personajes se verán obligados a desafiar sus principios tanto dentro como fuera del plato. El elenco estelar de la serie regresará para esta tercera temporada, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, quienes también son productoras ejecutivas. Continuarán desarrollando su relación entre amistad, rivalidad y posiblemente la enemistad. La famosa supermodelo Naomi Campbell ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que ha dado a luz a su segundo hijo a los 53 años. En el mensaje, Campbell expresa su amor y alegría por la llegada de su hijo, a quien considera un verdadero regalo de Dios. Acompañando el texto, publica una foto en la que se le ve sosteniendo un bebé en brazos, mientras una tercera mano parece pertenecer a su hija mayor de 3 años. Campbell no ha revelado el nombre del recién nacido ni ha ofrecido más detalles sobre su llegada. En el 2020, Campbell anunció que había sido madre por primera vez a los 50 años, pero no reveló información sobre la forma que tuvo a su hija. La cantante Madonna, conocida como la reina del pop, ha sido dada de alta y regresó a su hogar en Nueva York después de ser hospitalizada debido a una seria infección bacteriana. Aunque no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud actual, se espera que se recupere por completo. Su gira mundial, que iba a comenzar el 15 de julio en Canadá, ha sido pausada y aún no se ha anunciado una nueva fecha de inicio. Según informes, Madonna estuvo en la unidad de cuidados intensivo y se le retiró la respiración asistida. Durante su hospitalización, su hija mayor, Lourdes León, la visitó. La cantante estaba preparada para iniciar su gira de Celebration Tour, que conmemora sus 40 años en la industria musical. La gira incluye más de 35 ciudades y 80 conciertos en todo el mundo. Aún no se ha anunciado cómo se reorganizará la agenda de Madonna una vez se recupere por completo. Madonna ha sido una de las artistas más exitosas en la historia de la música, especialmente en cuanto a giras se refiere. Ha realizado 11 giras mundiales y ha generado más de $1,000 millones en ventas de entradas. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa, elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uf! ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-04-3153. WhatsApp 652-83-9224. IMM Consulting. ¡Sabarabada!

Inés Rubio, perfectamente pudo estar. Está con nosotros John Valencia, que estuvo atento ayer en lo que fue la presentación de los 22 equipos que estarán participando en esta edición 110 del Tour de Francia, que arranca en tierras españolas, exactamente en Bilbao, este sábado. También daremos cuenta del mercado de fichajes. Se sigue moviendo, sí, muchísimo, de cara a la próxima temporada. Recordemos, arranca en el mes de agosto la Liga Española de Fútbol y las ligas en Europa en general. A ver qué pasa con Mbappé. También estamos pendientes de los jugadores que vienen del otro lado del Atlántico. Y estamos pendientes también de los eventos deportivos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana. Entramos en materia. Ya lo escucharon, está por aquí John Valencia, pero vamos con la crónica que nos ha compartido Adolfo Jiménez del Río de el Tour de Francia y en particular lo que fue la presentación. Adolfo. Y todo está preparado para el arranque del Tour de Francia 2023. Mañana sábado, que arranca la ciudad de Bilbao. Una Bilbao que se prestó en el día de ayer para hacer la presentación oficial en la explanada del Guggenheim, con un recinto limitado para poco más de 3.000 personas. Pero el aforo se cubrió totalmente, y es que el lugar daba para más, pero teniendo en cuenta que los ciclistas hacían un recorrido alrededor, había que preservar zonas de seguridad entre el Euskalduna y el Arenal. Eso sí, la presentación fue espectacular, pero hubo unos ciclistas que tenían los ojos puestos, y es que precisamente los más jaleados fueron los siete vascos, indudablemente, que se integraban en el pelotón de 176 corredores que el lunes comenzarán carrera en Bilbao. Y los aplausos, con todo, estuvieron verdaderamente repartidos, pero fue uno el que se llevó el aplauso de todos los colores, y se trató de Egan Bernal, de la Ineos Granier, que saludó en euskera y aseveró que la afición vasca es la afición más linda que él conoce. Pogachar, de Emiratos Árabes, estuvo rodeado de un nutrido grupo de técnicos y auxiliares vascos y se arrancó con un Aupa Bilbao, Aupa Athletic y Gora Euskadi. Y es que el Tour ya tiene figuras decididas, y entre ellas, indudablemente, no solamente es Pogachar, sino también Vingegaard. Y es que el grito ancestral también estuvo para el esloveno Peter Sagan, que recordemos tiene ahora un problema legal y que tendrá que resolverlo cuanto antes si quiere participar en este Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río, muchas gracias. Ahí una mirada en lo que fue la presentación del Tour. Ahora vamos a lo que será la primera etapa, pero antes también, John Valencia, tú que estuviste viendo la presentación de los 22 equipos, muy emotiva además, porque hay que reconocer que el País Vasco es tierra de ciclismo. Así es una zona, es una región de España totalmente ciclística, y vimos ese ambiente que también estuvo motivado, impulsado por el gobierno regional, y es algo bonito de ver. También la presencia de la comunidad latinoamericana, y recordemos que sí, en esta comunidad hay importante población colombiana, así que seguramente que estarán animando a estos cinco corredores colombianos, también a los otros dos latinoamericanos, y esto le va a dar ese tinte de las banderas allí en las diferentes etapas cuando sea el momento de la salida y también de las llegadas a meta. Ya en la corta intervención, las cortas intervenciones que tenían los líderes, hablaron Egan Bernal y Richard Carapaz. En algún momento, aquí en el Café Mañanero, dijimos que Rigoberto Urán iría como jefe de filas. Y es un tema que ha mantenido ahí una cierta ambigüedad en el conjunto Education AC Post, ¿no? ¿Quién está mejor, Richard Carapaz o Rigoberto Urán? Es verdad que ya Rigoberto, bueno, tiene los años que tiene, los años no pasan en vano, pero se le ve firme. Y se anunció en un principio que sería Rigo, el jefe de filas de el Education, ¿no? Así ha sido durante todos estos años, pero yo creo que ha llegado el momento de ser el testigo, en este caso a Richard Carapaz. Sí, específicamente, también teniendo en cuenta que Richard Carapaz quizás es un corredor que se ha ido al a Education Fair, a este equipo, básicamente buscando una capitanía de equipo y buscando ser líder. Ser líder y también buscando tener esta opción de disputar, de ir al Tour de Francia en condición de capo, y esa debe haber sido parte de la negociación. Yo creo que Rigoberto Urán va a seguir siendo, hasta cuando esté, un elemento importante de este equipo, pero le van a quizás a quitar esta responsabilidad de ser capo, teniendo en cuenta que con Rigoberto Urán, si bien es capo, su máxima aspiración es estar entre los 10, que ya es una posición muy meritoria, y también la posibilidad de alguna etapa en esta, en este Tour. No sé exactamente cuál va a ser el rol. Yo creo que su rol, si Richard Carapaz está en un momento físico regular que le permita ya ocupar siquiera entre los 5 primeros, o quizás, o por qué no decir también podio, a Rigoberto Urán quizás se le podría liberar y lanzarlo como un cazador de etapas, porque podría ser, y además como alternativa. Vamos a escuchar precisamente a Richard Carapaz lo que decía ayer en la presentación. De hacer un gran tour, y la verdad tenemos un gran equipo que buscamos hacer lo mejor posible y tener un bonito resultado. Le preguntaban sobre sus aspiraciones en este tour, simplemente decían que iba por un resultado bonito. Vamos a escuchar ahora a Egan Bernal. Primero que todo, a Racha León a todos. Seguramente, bueno, no estoy a mi 100%, no estoy como estaba para ganar un Tour de Francia, pero estoy con muchas más ganas. Creo que es el Tour de Francia que me hace más ilusión de estar acá, así que nada, espero que la afición vasca sobre todo disfrute de estas tres primeras etapas, porque se lo merecen muchísimo. Egan Bernal, líder del conjunto Ineos, ¿qué posibilidades le ves a Richard Carapaz primero, John, pues, en este tour? ¿Dónde crees que va a estar Richard Carapaz, campeón, en el podio, entre los 10 primeros? ¿Y qué posibilidades le ves a Egan Bernal al decir que no está al 100% y que el equipo lo sabe también, como que se quita cierto peso, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es un hombre muy importante, y si el conjunto Ineos lo lleva como líder es porque lo ve con serias posibilidades. Y el Ineos es un equipo que no especula. Efectivamente. Yo de Richard Carapaz te diría que hay un punto de incógnita, porque hemos visto por su participación en estas carreras previas, preparativas, en donde otros corredores no de tanta entidad como él estaban mucho mejor. Richard Carapaz lo vimos quedándose, por ejemplo, no recuerdo cuál fue la última que estuvo, pero básicamente las expectativas que teníamos con él era que estuviera mínimo en el podio. Así que las dudas están allí sembradas. Esperemos que estos 20, 25 días, un mes que tuvo de preparación, le hayan llegado, le hayan puesto a un punto especial. Y ayer me gustó porque lo vemos con confianza, y eso es una. ¿Y Egan Bernal? Y Egan Bernal, esperemos que Egan Bernal pueda estar, mis expectativas o mi análisis es que pueda estar entre los 15. Si puede estar mucho más arriba, sería un gran éxito. Quizás nos sorprenda, porque también hemos visto la evolución de Egan Bernal después de esas primeras carreras en las que estuvo posterior a la lesión, en los que terminaba por salirse un poco antes de que terminaban protegiéndolo, y ya en este proceso de preparación hemos visto que ha terminado básicamente tres carreras. Ha estado y terminando entre octavo y un doceavo lugar, teniendo en cuenta que la mayoría de sus competidores, ninguno de todos ellos estaban en plenitud de condiciones, llegan bien de un accidente terrible. Creo claro. que podría, quizás tengo allí esa pequeña expectativa de que pueda sorprender y ojalá pueda estar ahí en un top 5. Sin embargo, creo que si él pudiese estar entre los 15 primeros, inclusive entre los 20 primeros, sería una muy buena posición para Egan. Es el retorno de Egan Bernal. Pero yo, en todo caso, recomiendo que no lo veamos, que no cometamos el error de verlo como un ex ciclista. Viene de menos a más, un proceso de recuperación, y es un hombre que todavía tiene mucho para ofrecerle al ciclismo internacional. Sí, se le respeta dentro del pelotón internacional. Dejamos el ciclismo, bueno, ya para finalizar, decirle que arranca entonces este sábado con una etapa, entre otras cosas, en serio, ¿no? Una etapa de 172 kilómetros, con un puerto de montaña de segunda categoría, dos puertos más de tercera, de cuarta, que comenzará y finalizará en Bilbao. Le estaremos compartiendo toda la información en nuestras redes sociales, igualmente en el canal Latinos Televisión, como todos los años. Que usted va a estar allí. Sí. Usted va para Bilbao y va a estar allí muy cerca de tanto de llegada de meta como de salida. Vamos finalizando, de hecho, vamos con prisa porque me deja el tren. Sí, me deja el tren. Bueno, vamos ahora con la información del fútbol, porque sigue ardiendo el mercado de fichajes. Vamos a dar cuenta también de lo que está pasando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A ver, Adolfo Jiménez del Río, mercado de fichajes. Y al resumen de lo que fue el mercado de fichajes, el mercado caliente de esta temporada fue el siguiente en el día de ayer, donde Brozovic le dijo sí a la oferta del equipo Al Nassr de Arabia Saudita, y el agente de Dembélé comunicó al Fútbol Club Barcelona que no ejercerá la cláusula de salida de 50 millones de euros. Asimismo, y para hoy, hay una tremenda reunión entre el PSG y Kylian Mbappé para esclarecer de una vez, eso sí, parece ser que viene con esa intención, su futuro. Y el Manchester United pagará 60 millones de libras esterlinas al Chelsea por Mason Mount, y Gerard Gumbau será el nuevo nombre en la lista de sustitutos para Busquets en el Fútbol Club Barcelona, y Pau Torres, que ya está muy cerca de fichar por el Aston Villa. Y nos dice Adolfo además de un fichaje de Cortés, jugador colombiano. Desafortunadamente para el Club Millonarios de Bogotá y afortunadamente para su jugador Óscar Cortés, los 6 meses con los que iba a continuar con el club capitalino no se cumplirán, ya que es esperado en Francia para el inicio de la pretemporada con el equipo Lens. Muy bien, gracias Adolfo Jiménez del Río. Está con nosotros ya Ricard, que nos trae la información de lo que pasa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y también Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana. A ver, Ricard, cuéntanos, ya tenemos listos los clasificados para los octavos de final de Copa Libertadores. Efectivamente, como el último clasificado en el día de ayer fue el cuadro del Deportivo Pereira al empatar 0-0 ante el Colo Colo de Chile, cerrando así esa participación con la goleada del Boca Junior de Argentina. Hay que decir que en el grupo A lo clasificaron primero el Racing y Flamengo, el grupo B fue Internacional y Nacional de Uruguay, por su parte el grupo C Bolívar y Palmeiras de Brasil, Fluminense en el grupo D con el River Plate, y por su parte Argentino Junior en el E con Independiente del Valle, el F, en el cual de primero pasó Boca Junior, segundo el Deportivo Pereira, que fue el último de los 16 en clasificar, el JEP, el Paranaense y el Atlético Mineiro, mientras que Olimpia en el H con Atlético Nacional son los 16 equipos que estarán en los octavos de final. Vamos ahora, bueno, no, creo que Adolfo Jiménez del Río nos compartía, tenemos la Copa Suramericana. Ricard. Pues nada, vamos inmediatamente entonces con Copa Libertadores, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es, rápidamente, el cuadro de medallería, la presea 64 tiene México de oro, 54 de plata, 42 de bronce, para un total de 160. Colombia es segundo con 95 medallas, 41 preseas de oro, 27 de plata y 27 de bronce. El tercero es Cuba, que se mantiene con 34 preseas de oro, 26 de plata y 26 de bronce, para un total de 86. Venezuela en la cuarta posición con 13 de oro y 73 en total, 23 de plata y 37 de bronce. Puerto Rico es quinto con 11 de oro, 12 de plata, 17 para un total de 40. Esos son los cinco primeros del cuadro de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos allí entonces a un México que se distancia y todo parece indicar de que va a ser el campeón de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y la otra noticia, pues, para el cierre ya, lo que tiene que ver con el deporte, Luis Enrique, ¿sí?, es esperado la próxima semana en el PSG. Luis Enrique, el ex entrenador de la Selección Española de Fútbol y del Fútbol Club Barcelona. Así es. Efectivamente, ya estará al frente del equipo más potente de el fútbol francés, ¿sí?, el Paris Saint-Germain, que entre otras cosas vamos a ver cómo lo recompone, porque se están marchando sus principales figuras. Le habíamos prometido a nuestros oyentes los resultados de la Copa Suramericana, mi estimado Ricard, si tenemos la posibilidad de compartirlo por allí rápidamente, pues sería fantástico, aprovechando estos 15 segundos que nos quedan. Decirles también que la próxima semana también vamos a estar haciéndole seguimiento etapa tras etapa al Tour de Francia. Todos los días con el resumen y la previa, declaraciones. Para rematar entonces, mi estimado Ricard, tenemos Copa Suramericana, ¿no? Quedó eliminado Millonarios. Millonario perdió con Defensa y Justicia 3-1 y quedó por fuera, mientras que el Peñarol cayó en casa con el Armería en su casa. Botafogo 1-1 ante el Melgar, y la Liga de Quito le ganó 3-0 a César Vallejo del Perú, en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Jugadores, o mejor, la Copa Sudamericana que se desarrolla en estos momentos en territorio, por supuesto, de los más importantes en el continente americano, es la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Así que le vamos a tener para la próxima semana todo lo concerniente a los clasificados y a todo lo que se viene por parte de los Juegos Suramericanos, de los Centroamericanos. Y hay que decir, Jorge, y todos los oyentes, que los Juegos Centroamericanos y del Caribe no arrojan clasificación para los Juegos Panamericanos, solo lo hacen los Sudamericanos, ¿ok? Para los Juegos Olímpicos. Los Centroamericanos no arrojan... No dan cupo no dan para cupo, los Juegos, no dan para los Juegos Olímpicos. Para los Olímpicos, así es. Para que quede claro. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Feliz fin de semana. El lunes de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, y sobre el final, Latino Deportes, ya con los comentarios de Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, Aulio Ricard y este servidor, Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llegó a Valencia Comida Más 504 con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero, combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41, domicilio al 632-575-021. Comida Más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. Trop-

negra. Si fuera doble P viejo, así nomás su papel en oscuro se van armado. A las plebitas. Aquí tenemos el...